poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. O a milagro de amor, Miguel Sterling, centenario. Corren los animales, perciben el peligro, acecha el fuego, cada minúscula materia que se enciende. Corren los humanos, muchos temen por sus hogares y otros solo piensan en números de un amplio valor agregado desde algún sillón. Todo se quema, hasta los sueños, la vida misma se quema con los sueños desvaneciéndose. Nada persiste para siempre, todo sacrificio se va con los años. Es lo mismo, año tras año, la misma película, fuego y más fuego. Hierve el torrente de la sangre, tanto el calor y el dolor que las lágrimas de los habitantes, bomberos, rescatistas, también hierven sus valores. Duele ser la muerte del futuro que nos pesa, es el agua del mañana, nuestro querido bosque. Tiemblan las manos y también los cuerpos cansinos de tantas horas de esfuerzo por domar las llamas del temeroso incendio. Dios, apiádate de nosotros, de esas almas heroicas que sobreviven y se desviven por apagar ese infierno. Solo te pedimos algo de lluvia que oxigene nuestra madre tierra y sigue por un interminable tiempo bañando esas montañas y esos sueños carbonizados, para que algún día vuelvan a florecer con fuertes raíces en la corteza, así como un milagro indescriptible, así como un milagro de amor. Esperamos tu bendición. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.